Y hoy tenemos como invitado al teniente David Rodríguez. Él es el subcomandante de la estación de Compartir, Comuna 1. Allí ellos han venido haciendo un trabajo bien interesante desde el punto de vista social con las juntas de acción comunal, con los niños, con los líderes de la comunidad, con la gente del común. Actividades más que todo, yo diría que preventivas, poquito para meter a la gente también en el tema de seguridad y en el tema social, porque es que aquí siempre lo hemos mencionado, el tema de la seguridad no solamente de la policía, aquí como líderes y como habitantes también tenemos que ponernos las pilas, ayudar y enfrentar de cierto modo con acciones a la delincuencia. Y muchas veces, no, yo me atrevería a decir que siempre será mejor prevenir, siempre todas esas acciones que se hagan, traer a los muchachos, involucrarlos, en vez de que estén por ahí en la calle, en las esquinas, haciendo nada y seguramente hasta cogiendo malas amistades, pues si uno los involucra en actividades sociales, los va a tener ocupaditos. Y eso sí que nos gusta, profe, y hay que decirlo, y felicitaciones también a la policía por esa labor social que hace, porque adicionalmente, como usted lo dice, uno piensa en policía, uno piensa en seguridad. Sí. Y ya. Pero el tema social que está manejando la policía es importante, y sobre todo en ese municipio, pues obviamente Soacha. Totalmente, sí señora. Pues le damos la bienvenida al teniente David Rodríguez, su comandante de la estación de Compartir. Teniente, bienvenido, ¿cómo está? Ariel, buenos días, muchas gracias. Igualmente buenos días, Jenny, buenos días, Angie. Buenos días para toda la comunidad. Me presento, soy el subteniente David Rodríguez. Como le decía el profe, el subcomandante de la Comuna 1, estación de policía Compartir. Estamos conformados por 42 barrios y verdad, muy importante lo que usted dice, la importancia de la actividad preventiva y generarse acá responsabilidad. Responsabilidad de nosotros como policía y la responsabilidad que tiene la comunidad de todo esto, la seguridad que es tan importante, profe. Sí, totalmente. 42 barrios, oiga, es como grandecita la comuna, ¿no? Exacto, 42 barrios principales. Les toca correr para lado y lado, ¿no? Sí, señora. Entonces sí es que hay gente, mire, hay gente que no se ubica porque no, y mire, y parecería que no es cierto, pero ayer lo vivimos, ¿no? La gente vive en Soacha y hay veces como que no identifica cuál es la Comuna 1, cuál es la 3, cuál es la 5, bueno, todo el sector de Compartir, que yo diría que cuando pasa estas urbanizaciones, todo lo de Quintas de la Laguna, Zapán, entra Ducales, hasta el río Bogotá, y por aquí por la autopista sur, digamos derecho, hasta Indumil, todo eso es la Comuna 1, como para ubicar un poquito a la gente, 42 barrios. Oiga, subteniente, teniente, usted es subcomandante, teniente, así ve que es que los cables se le cruzan o no, teniente, usted, hablamos extra micrófono, han venido haciendo un trabajo importantísimo con las juntas de acción comunal, ¿cierto? Sí, señora, así se ha hecho, profe. ¿Qué es lo que han venido haciendo con ellos? ¿Cómo los han involucrado? Bueno, nosotros involucramos a las acciones de juntas de acción comunal, involucrando a los niños, las personas de la tercera edad y demás. ¿En qué punto nosotros queremos tener esta comunidad? En los parques, en los salones comunales. En esos puntos donde tenemos acumulación de personas, que es donde más transitan las personas, con el fin de que la actividad que estamos realizando y que sepa realizar en verdad la actividad preventiva. No solamente esperar que lleguen los casos, la actividad reactiva, sino ser netamente preventivos. No esperar que ocurran las cosas para nosotros poder actuar. Por ejemplo, ¿qué hacen? Un día, coloquemos un ejemplo, mañana sábado, entonces ustedes coordinan con la Junta de Acción Comunal, que ellos traigan los niños. Exacto, ¿qué señor, hacen? En el barrio Villaluz, sí. Barrio Villaluz de la Comuna 1, nosotros tenemos un grupo de niños de la cívica juvenil. Los días sábados de 9 a 11 de la tarde, estos pequeños niños están entre los 9 y los 15 años, están allá en este barrio, uh-huh, realizando diferentes labores. Entonces es donde vemos estos 50 niños de las diferentes edades, cómo se colabora entre ellos y van generando la responsabilidad desde muy pequeños. Sí. Ellos cuando van colgados en tareas, entre sí, ellos mismos se colaboran. Nosotros también tenemos un jardín, ellos mismos siembran algunas plantas y eso, con el fin de desarrollar diferentes actividades y que ellos se vuelvan multifacéticos en todo esto. Oiga, Jenny, mire, escuchando aquí al teniente, pues imagínese, los niños antes pueden ir a hacer las tareas allá y otros les ayudan. Y les enseñan a sembrar. Y sí, eso. Qué rico, de verdad. Chévere. Y todo eso, exacto, lo coordinan es con los líderes comunales, con los padres de familia. Exacto, padres de familia, líderes comunales, uh-huh, y la policía de prevención. Sí, se hace constantemente, me imagino. Exacto, actividades como esta, sí. No, esto es una cosa que se va a hacer con rutina, con disciplina, okay, con el fin de que se haga una buena tarea, de que se lleve una continuidad en el trabajo que estamos haciendo. Sí, ¿cuál ha sido la reacción de la gente? Me imagino que importante, pues, muy importante. Los ha felicitado porque en vez de que estén por ahí en la casa viendo televisión o jugando Atari o en el computador, exacto, ¿cierto? Sí, en Facebook. Están ocupados en Facebook. ¿Qué es la moda? Sí. están ocupados y de paso también entonces se les ayuda con las tareas si es necesario, ¿no? Exacto, sí señor, así es. Entre ellos mismos se colaboran y que nos damos cuenta que a nivel de estos 50 niños están los padres de familia, los hermanos, y se genera un ámbito, una sociedad completa alrededor de esto. Muy importante esto. Sí, sabe teniente que usted me hace acordar. Hace un tiempito, lamentablemente con este tema de la tecnología eso se ha venido perdiendo, pero en los hogares era así. Se reunía papá, mamá, si eran 3, 4, 5, 8 hijos, los sobrinos, los que fueran, y ayer en la casa, y a comer en el mismo sitio, y a hablar en el mismo sitio. Eso no era como que hoy, como hoy en día, el uno por ahí en la pieza, el otro en su cuarto, el otro en la sala, el otro en la cocina, y cada uno chateando, aislado totalmente. Esa reunión, y ustedes no lo hacen en la casa, pero lo hacen en el parque, en los espacios públicos, de juntarlos, eso ayuda mucho justamente a que uno tenga en cuenta al otro, ¿cierto? A que haya familiaridad. Exacto, profe, así es. La importancia de que se reúnen estas tareas. Sí, sí, son tareas muy bonitas. Ustedes le apuestan mucho a la prevención, ¿no, teniente? Exacto. No, pues es que para eso estamos la policía. Evitar que no ocurran novedades, como los homicidios, las lesiones, los hurtos y demás. O sea, no tenemos que esperar que ocurra esto para actuar nosotros. Antes de que ocurra esto, nosotros estamos realizando muchas tareas anteriormente. Yo le puedo hacer una pregunta y es básicamente, estas actividades pues obviamente ayudan en la prevención, en cifras, ¿cómo podemos hablar de esa prevención? ¿Se ha bajado, digamos, los niveles de pronto de inseguridad en esa comuna? Claro que sí, es que es muy gratificante esto ver en comparación con el año 2015, 2014, 2015, 2016, nos damos cuenta de cómo van incrementando los niños que participan en esto y las actividades que se realizan en los parques. Cómo día a día los jóvenes se van uniendo a estos grupos y algo se va realizando poco a poco, pero la importancia de lo que digo, la disciplina y la continuidad en estas tareas, donde se ve la importancia de estas actividades. Sí, recordemos, Jenny y Angie oyentes, que hace como unos 20 días, cuando la Defensoría del Pueblo sacó este tema de alertas tempranas, que siempre sí. Nos la tienen montada, aquí en el municipio, y esas cifras son reales. Incluso estuvo el teniente coronel Gustavo Verdugo hablando de la reducción de homicidios en esta última etapa en el municipio de Soacha, y justamente uno de los factores es el tema de prevención. Ya se ha venido trabajando en todo el municipio, en toda la ciudad, en este tema, y ahí están los resultados. Un muchacho, un niño o un padre de familia que quiera vincular a su hija a los programas, ¿cómo lo hace? ¿Tiene que buscarlos, ir a la estación? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, ya dependiendo de la comuna donde se encuentre, es que se dirija a la estación a la que le corresponde a la comuna y pregunte por el grupo de prevención Soacha o en Quintanares, el Distrito Especial de Policía de Soacha, sí. Y allá le brinda información en qué parte y con quién se puede contactar para esa actividad. Sí, oiga, teniente en Rodríguez, y el caso de la comuna 1, que es en la estación donde usted está, ¿cuántas personas conforman el grupo de prevención? El grupo de prevención está conformado por 4 policías. Sí. Esos 4 policías que continuamente. Les debe tocar como durito. Bastante, ¿no? Duro, les toca bastante duro, y por eso necesitamos la colaboración de toda la comunidad. Uno como comandante está también con ellos, pero pues también se ocupa en otras cosas, pero principalmente son ellos 4. Ustedes lideran la cosa, ¿no? Exacto, pero, sí señor. Pero se requiere el apoyo de las juntas, de las organizaciones. Exacto, es donde hablamos de la corresponsabilidad que se genera en la sociedad, de que estamos nosotros como comandantes encargados de varias cosas, tenemos los 2 patrulleros y los 2 auxiliares que nos colaboran en eso de la prevención, y los presidentes de las juntas de acción comunal. La corresponsabilidad, dice usted. Exacto, sí señor. Eso es que es muy importante, digamos, que esa comunidad también se integre con la policía, porque realmente son muchas personas, digamos, sí. Vinculadas, y la policía pues obviamente está para ayudar, pero pues nosotros también estamos para apoyar esa labor. Sí, totalmente, y más cuando involucra a la familia, involucran a nuestros hijos, involucran a los líderes. Conjuntas de acción comunal como tal, digamos, además de los niños, ya con los grandes, también ustedes realizan actividades, entiendo, hay veces hay apoyo a esas actividades que adelanta la Junta. Claro que sí, profe. Nosotros allá tuve la oportunidad esta semana de estar varias veces en el Salón Comunal de Ciudad Latina. Sí. Ahí tenemos también muy importante esto, estos líderes comunitarios que nos están colaborando tanto. Acá tenemos los grupos de mamás lactantes, de personas, de adultos mayores, ajá, de niños igualmente, que trabajan para lo mismo, para eso de la prevención. Okay. Entonces nos damos cuenta que en los 42 barrios, cada líder comunitario nos colabora con esto. Muy bonito, ¿verdad? Esas actividades que se desarrollan. Sí, usted, es que mira, aquí uno empieza a escuchar al teniente y uno inmediatamente comienza como a darle vueltas a la cabeza sobre qué tiene que hacer un policía. Y ustedes tienen que ser multifacéticos. Sí, multifacéticos. Me imagino que recibirán preparación para todo eso, ¿no? Sí, claro que sí, estamos preparados para todo eso. Entonces, sí, eso es bueno. Lo que le dirán de la institución a uno. Pues, ante todo, verdad, agradecerle a Dios tantas cosas que uno tiene la oportunidad de realizar. Sí. Actividades con las personas de la tercera edad, con los niños, con madres lactantes, tristemente con los delincuentes, con varias cosas. Hace 8 días, ahí en ese mismo puesto estaba sentado, bueno, la niña de que nos habló, la patrullera Luz Dari, y ella decía, yo estoy haciendo lo que más me gusta en la vida. Dijo, quería ser policía, soy policía y amo el medio ambiente y me desempeño en el tema ambiental dentro de la policía. Exacto, sí señor. Y me imagino que a muchos de ustedes les pasará eso, ¿no? Como tiene tanta arista, tanta rama sí, la policía hoy, para donde usted quiera coger por ahí hay, ¿cierto? Exacto. Por ahí no, poco a poco se va perfilando en esto. Qué bueno. Oiga, teniente, hablemos un poquito. A ustedes les dan una serie de herramientas tecnológicas, medio logístico, ¿cierto? Exacto, sí, señor. Por supuesto que a eso también hay que darles un excelente uso. ¿Cómo? Hablemos un poquito de este tema que me llama un poco también la atención. Claro que sí, profe. Entonces, la alcaldía, la Policía Nacional nos brinda diferentes medios, los cuales obviamente deben ser tratados con responsabilidad. ¿Qué medios tenemos nosotros? Las camionetas Duster, las que vemos diariamente en la calle, sí, tienen 05 cámaras, 5 cámaras que cumplen diferentes funciones. Sí. También tenemos el uso de las PEA. ¿Qué es esto de las PEA? Es un aplicativo, es como un celular que nos ayuda a pedir antecedentes de personas y antecedentes a vehículos. ¿Esto con qué fin? De encontrar a estas personas que cometieron errores en su vida, que tienen órdenes judiciales y demás, o carros que tienen problemas por judicializaciones. Sí, perdóname que lo corte un poquito, Jenny. ¿Usted se ha visto que uno va por ahí? Bueno, eso generalmente nos pasa a los hombres, pero hay veces a las mujeres también les piden, pero más que todo a nosotros. Uno va por ahí, digamos que cerca de una estación o lo que sea, y está la policía y le pide la cédula y tiene como un celular, ¿no? Sí, y ingresa su número de cédula ahí. Y ya, mijito, ahí está, sí. Sí, claro. Si debía algo, ahí le sale. Esa es una herramienta exclusiva de la policía, ¿no? A eso es lo que nos referimos, sí, señor. La importancia de estas herramientas. Entonces, en el momento que uno realiza una actividad, esto no solamente se está buscando a una persona que cometió un error, sino se está generando una buena perspectiva de la Policía Nacional. Entonces, en este punto uno está seguro que alrededor no van a ocurrir problemas en ese momento. Mire, y eso es cierto. Exacto. Teniente, el solo hecho de uno ver uniformados, inmediatamente se traslada una percepción de seguridad. Usted así se es. Siente seguro. Usted, ya, hay policía, ve uniformes de una. El entorno está seguro, eso es cierto. Exacto, percepción, sí, ¿cierto? Sí, señor, así es. Percepción. Y uno está igualmente desarrollando esta tarea y llega una persona a comentarle diferentes cosas. Que llegan los niños a saludarlos, que regalen una foto con usted, que quiero conocer cómo funciona esa arma, que para qué sirve esto. Entonces son diferentes cosas que se desarrollan. Sí, y sí, pues es sí. Importante esas tareas. Sí, qué bueno. Oiga, aparte de las Duster, esas camionetas que usted ve por ahí, cámaras por todos lados. ¿Y cuántas cámaras tiene cada camioneta? Tienen 5 cámaras cada. Ojos por todos lados. Exacto. Las Duster, las PDA, ¿qué otras herramientas tienen? Tenemos el radio de los avanteles, los radios de comunicación para comunicarnos nosotros internamente y pues sí. Manejar la información que debemos manejar. Sí, señor. Oiga, sí, digamos que en Soacha, y esa ha sido una labor desde la Secretaría de Gobierno porque me consta ya desde hace varios años, está bien dotada la policía, ¿no? Tienen las herramientas. Sí, señor. Buenas motos, les dieron buenas motos. Siempre. Sí, señor, y la responsabilidad que se debe tener con estos elementos. Sí, estamos sí, a la vista de todos. Como policías, eso es cierto, sí. Exacto, sí, señor. Pues, teniente, ¿se nos queda algo por ahí? No, agradecerles, pues agradecerles. Yo sé que hacen mucho más. No, exacto, pero tenemos mucho para hablar, pero la importancia de la prevención. Sí. Invitar a toda la comunidad que nos está escuchando a que se dirija a las diferentes estaciones, a la estación de su comuna, con el fin de invitarlos a esto. A que generemos el trabajo de corresponsabilidad que debemos realizar en nuestra comuna, en nuestro trabajo. Sí, teniente, usted tiene por ahí a la mano, si lo tiene o si no me lo pasa, igual ahora en Periodismo Público colgamos esta nota, algún número telefónico de la Comuna 1. Sí, claro que sí. El cuadrante, para que la gente esté pendiente, porque eso siempre por ahí pasan cositas, eso no falta, por ahí los vándalos, los amigos de lo ajeno, que estén también como pendientes a hacer daño. Entonces, exacto, para no, y para eso estamos todas las 24, los 7 días de la semana, pendientes de todas esas llamadas. El número es el 313. 269-8211. Sí, 313-269-8211. Así es, profe, sí, señor. Comuna 1. Exacto, profe. Ok, ahí está entonces para toda la gente que vive en esa comuna, aquí en el sector de Compartir y sus alrededores, para que estén pendientes, 313-269-8211. Así es, profe. De su policía, sí. Se pueden acercar también a la estación. ¿Cómo les ha ido en la estación nueva? Los trasladaron para este lado, ¿no? Eso ya lleva como qué, como 2 años. Como 2 años aproximadamente, sí. Profe. Pero sí, bien, bien, sí, cómoda las instalaciones, señor. Todo. Exacto, profe. Ok, me alegra mucho. Pues teniente, qué bueno haberlo tenido por aquí. Él es el subcomandante de la estación de policía Compartir. todos los viernes, es viernes de policía, un espacio para ellos, para que también entendamos un poquito qué están haciendo y sobre todo lo que él dice, corresponsabilidad, la comunidad, debemos meternos nosotros como civiles también en ese apoyo que requieren las autoridades. Teniente, muchas gracias. Profe, muchas gracias, Jenny, igualmente, y Angie, igualmente, un feliz día.